Comienza Hora Libre. Actualidad, noticias. Un resumen semanal de lo que pasa en la ciudad. Derechos humanos, cultura, recitales, libros, política. Todo lo que te interesa de la ciudad en un programa de una hora. Qué día espantoso. O depende, para dormir está bien. Bienvenidos a Hora Libre, nuevo viernes. ¿Cómo andas, Mati? ¿Todo bien? Muy bien, te escucho un toque bajo. No sé si estás ahí, estás encanutando. No querés gastar la perilla de la plaquita esa que te compraste, ¿no? Sos tremendo codo, ¿eh? Me parece, me animaría a decir y hacerme la técnica a distancia que no te está tomando el micrófono. Te está tomando el micrófono de la compu, me parece. Puede ser, no le voy a solucionar. Tiene una tremenda, ¿no? Tremendo. Fatality. Your soul is mine. No lo probé antes. Ahí se, ¿cómo me escuchás? Sí, te está tomando el de la computadora. Lo estoy mirando. Oh no. Tremendo. Cantando en vivo para Rodrigo. Oh no. Bueno. Oh no. Lo dejo hablar a Mati. Dale, mándale. Voy a buscarme el otro porque después soluciono esto. Dale, te silencio. Silencio mientras tú, así no se te escuchan los vecinos. Bueno, Mati, ¿cómo le va? ¿Bien, Chi? Vacío, por favor. No. Solo un segundito para respirar nada más. Bueno, este viernes que estamos reencarando, este viernes de confinamiento. Así que bueno, hoy métanle cumbia. Hasta las 12 de la noche pueden hacer la clandestina. Después Albertítere y los de Fuego saldrá a reprimir una vez más. Siempre las soluciones son represivas de parte del pueblo, la verdad, y me tienen hartos todos los políticos, Larreta, Kicillof, me tiene podrido también Albertítere. La verdad que son soluciones nefastas que no ayudan a la población a estar en una situación saludable, en una situación cuidada, en una situación donde pueda tener acceso a las necesidades básicas, donde se descomprima todo lo que tiene que ver con la cuestión impositiva, ¿no? La verdad que eso, de eso no se habla. Todo está en la responsabilidad individual, en lo que hace cada uno, en el sálvese quien pueda, y en la represión, ¿no? Como todo Estado es represor, ¿no? Decía alguna bandera alguna vez. Me parece que se demuestra cada día, ¿no? Me encanta los justificadores seriales, tanto los que pudieron salir del closet como los que están dentro, ¿no? Porque no hay nada peor que un peronista de closet, es de lo más despreciable que hay. Que escondido debajo de las piedras o disfrazado de falsos zurdajes, milita sobadamente a estos gobiernos peronistas que son represores, que son nefastos, tratan de poner una pulseada de cuál es peor o cuál es mejor, a ver si nosotros le tenemos más cariño a uno, otro no, pero esto guarda que prefiero de la mano con Kicillof y no de Macri, yo le corto la mano a los dos directamente, no voy de la mano ni con uno ni con el otro. Y estemos atentos todos aquellos que entendemos de que todo Estado es represor y de que esto es un Estado represivo y son medidas represivas para la población, la clase media seguirá siendo el garca güey, el delivery boy y toda la pedorrada esta que inventan para pasar las pandemias, y en los barrios menos pudientes, en las poblaciones donde la justicia y el Estado no está presente nunca o está presente de la manera que lo conocemos, en este contexto capitalista, represivo, violento, ahí tendremos que poner la mirada, el cuerpo una vez más, como lo fue todo el año pasado, donde algunos decidieron estar con la mirada puesta en todas las aberraciones que se proponían de parte del Estado, en represiones como las de Guernica, como las que suceden en las barriadas y demás, y en denunciarlas, porque no hay peor ciego que el que quiere ver y no hay peor comunicador que el que quiere callar. Entonces, bueno, estaremos atentos una vez más porque seguramente todas estas medidas y todas estas cuestiones no se van a volcar a que los médicos trabajen mejor, no se van a volcar a que haya más vacunas, no se van a volcar a que las escuelas sean cada vez mejores edilicialmente y que los docentes ganen el dinero que deben ganar por dar las clases, sino que se va a volcar en un contexto nuevamente represivo y que, bueno, para algunos será muy duro atravesar estos 9 días de confinamiento y esta nueva etapa represiva que propone el Estado argentino en conjunto, con todos los poderes políticos. Cuando la decisión es reprimir, no hay diferencias del PRO, de la Reta, de Albertítere, de Kicillof, Bernie, están todos ahí tomados de la mano en la mesa de Mirta. Así que bueno. No sé cómo me escuchan ahora. ¿Estoy mejor ahí? Ahora te escuchamos sí, como Arturito, pero va bien. Bueno, está bien, está muy bien. Solo escuché, hay mejor volumen. Ahí va. Solo escuché que se enojó un poco, pero tiene razón. No quiero extenderlo mucho más porque Natacha no, tiene que decir malabar, cómo nos escuchan, cómo nos siguen. Y luego vamos a estar con el primer entrevistado esta tarde-noche, tal como dijo Mati. Sí, para los que nos están escuchando y para los que no, también les pueden avisar que nos encuentran en Instagram, @hora.libre.radio, y en Facebook también, @horalibreprograma. Me siento ya casi una locutora, chicos. Casi. Y estás ahí muy cerca. Para casi. Nosotros ya lo sos, sabelo. Casi. Vacunación contra la gripe. Conocé cuáles son los grupos prioritarios y anotate en buenosaires.gov.ar/gripe. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Hora Libre. ¿Cómo? Hora Libre. Muy bien. Bueno, el domingo pasado, ahí me escucha mejor, porque estuve probando el micrófono, bueno, ahí está. Porque me parece que no había conectado el otro micrófono todavía, por eso se me escuchaba también. El domingo pasado hubo elecciones en nuestra hermana Chile, elecciones que tuvieron resultados interesantes, ¿sí? Y para charlar, para analizar lo que sucedió, fruto de un proceso que comienza hace ya casi 2 años, estamos en comunicación telefónica con un comunicador popular chileno, Quique Ortega, Juan Enrique Ortega, conocido como Quique Ortega. ¿Cómo andás, Quique? Buenas tardes, noches, bienvenidos aquí a los micrófonos de Hora Libre en La Retaguardia. Te saludamos y te mandamos un abrazo a la distancia. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. ¿Vos nos escuchás bien? Bueno, sí, todo súper bien. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Qué tal, Natacha? ¿Qué tal, Matías? Un abrazo grande también. Se agradece la invitación y siempre es interesante poder contar, tratar de dar un relato de lo que está pasando por este lado de la cordillera. Bueno, Quique, contanos un poco, ¿sorprendieron los resultados de la elección para constituyentes o eran esperables? Mira, yo creo que sorprenden para la tradición electoral nacional. Sorprenden porque Chile es un país bastante conservador, donde la derecha ha tenido un predominio después de la dictadura fundamental, donde los sectores de centroizquierda, mal llamados así en mi opinión, tampoco durante 30 años pudieron o intentaron darle un giro más de justicia social al desarrollo económico del país. Por lo tanto, una alta votación de la izquierda o una derrota de la derecha, que yo creo que es más lo que está pasando ahora, sorprende, siempre sorprende. Ahora, si vamos a analizar y a mirar lo que viene pasando desde, bueno, octubre del 2019, pero también desde antes, con un montón de movilizaciones, estudiantes, trabajadores, etcétera, no debería sorprender, porque en el fondo es la cristalización de un segmento crítico de una izquierda que tampoco estaba contenta con los partidos de izquierda, que ahora sí se tomó, o sí se tomó en serio el ejercicio de disputa de poder y logró ciertos, no sé si mayorías, pero ciertas representaciones muy importantes en este paso democrático que es la Convención Constituyente. Entonces, si lo miramos desde el punto de vista amplio, sí, sorprende. Si te pones a mirar un poquito abajo de lo que viene pasando en las calles, lo que está diciendo el pueblo, era lo que tenía que pasar. ¿Cómo que la participación fue masiva? Porque acá en Argentina llegaron datos donde la participación no fue tan grande, ¿sí? Acá en Argentina en un momento tuvimos un proceso de mucha desconfianza de la clase política, sobre todo el 2001 en adelante, las primeras elecciones con una muy baja participación. Estas, sabemos, son elecciones en Chile bastante particulares, están eligiendo representantes constituyentes para redactar una nueva constitución. ¿Cómo fue la participación? Y si fue más baja de lo esperado, ¿a qué lo atribuís? La participación fue baja, fue más baja de lo que se esperaba en el de lo que fue el plebiscito del apruebo y el rechazo en octubre pasado. Se esperaba que mucha más gente fuera a votar. Participó un poco más de 5.700.000 votos emitidos, que es como un 40% del padrón electoral, por lo que efectivamente no es una buena votación. Ahora, Chile tiene desde el año 2012, que el voto es voluntario, una serie de, ¿cómo se llama?, de bajas en la participación. No tenemos, Piñera también fue elegido con un 40%, o sea, no tenemos mejores votaciones, participaciones. La única diferente fue la del plebiscito. Pero yo lo atribuyo a que, bueno, hay una situación de pandemia que efectivamente nos cruza a la región completa, pero también el mismo Estado, el gobierno, no se preocupó, no hubo una campaña pública. O sea, en mi opinión, siento que los chilenos y las chilenas no hemos estado pendientes de decir, ¿sabes qué? Se va a decidir el futuro de una nación, tal vez por los próximos 50 años. Como que los partidos políticos, que son los que han hecho este trabajo siempre de posicionar la política y estos ritos de la política, los estados que siempre llaman a votar, a hacer de esto una fiesta cívica, todas estas frases que siempre conocemos, en esta vez no lo hicieron. Un llamado a votar muy suave por parte de Piñera. Piñera está muy deslegitimado, por lo tanto su poder no tiene mucha, no convoca mucho, ni a sus propios correligionarios tampoco. Por lo tanto, hubo un 60% de personas que no votaron. Entonces, tal vez podemos decir, son resultados que sorprenden, pero no sabemos qué pasa con el otro 60%. Si son de derecha, si son todos evangélicos y pueden sacar hasta un presidente evangélico, una presidenta evangélica, no lo sabemos. Entonces, yo creo que hay que cantar victoria, porque siempre nos gusta ver que la derecha pierda algún poderío, pero no sabemos tampoco lo que hay en ese bosque profundo del 60% de gente que no fue a votar. Quique, te hago yo de mi parte, no la última, pero sí, ahora te dejo con mis compañeros y compañeras, pero te pregunto lo siguiente, con respecto a esto último que decías, de este 60% que no fue a votar y que tal vez no hubo demasiada difusión o demasiada campaña. La Constitución, una vez que se escribe de nuevo, que se escribe de cero, tiene que ser refrendada, ¿no? O sea, ese es un tema también, porque sí. Si es una constitución, la verdad, pensando en las clases trabajadoras, en las clases populares, en los pueblos originarios, y no sale refrendada, digo, ese 60% no va a votar puede ser clave en un posible refrendamiento o no. Tal cual. Este camino constituyente, que también hay que decirlo, es único en América Latina, único en América, con componente paritario, con participación de pueblos originarios, etcétera, nos debería haber supuesto una responsabilidad civil, cívica, digámoslo, mucho mayor, que no está presente. Hay un sector movilizado, uno desde los medios alternativos se relaciona con movimientos sociales que están muy motorizados por justicia social, pero algo pasa que hay una cantidad importante, millones y millones de chilenos y chilenas que no están siendo llamados o convocados a sumarse a este proceso. Tal como tú dices, el nuevo texto que se va a entregar de aquí a un año aproximadamente tiene que ser refrendado en un plebiscito de salida, en un plebiscito que puede revocar o aprobar la nueva Constitución. Sabemos que la derecha tal vez se puede guardar para ese momento y puede, no sé, hacer una campaña increíble y todo este proceso puede quedar en nada y seguimos después de eso, si es que es rechazado el texto, con la misma Constitución de Pinochet. O sea, es como volver a foja cero de la nada. Después de haber pasado, no sé, hay un montón de compañeros y compañeras que siguen presos, hay un montón de compañeros y compañeras que perdieron ojos, hay un montón de compañeros y compañeras que fueron asesinados por el Estado. Entonces, es un contexto complejo de pensar que todo esto no sirve para nada. Pero por lo mismo, el trabajo de ampliar el debate y de profundizar la importancia de este periodo es fundamental, porque si no, si el plebiscito de salida lo vota un 30% del electorado, vamos a tener tal vez nueva constitución aprobada, pero con una representatividad bajísima. Entonces, hay un desafío importante que sobrepasa la derecha y la izquierda, y tiene que ver cómo profundizamos la participación democrática en sociedades tan neoliberales como la de nosotros, que estamos acostumbradas a pedir todo por tarjeta de crédito. Claro. Quique, ¿qué tal, Mati? Te saluda. ¿Qué tal, Mati? ¿Cómo estás? En estos porcentajes, ¿no? De quienes, bueno, sobre todo los que no fueron a votar, claramente, ¿se puede hacer en estos pocos días que pasaron una lectura de si tiene que ver con este desapego que propone las costumbres neoliberalistas o tiene que ver con una cuestión de una mirada más inquisidora, más de derecha, en la cual no está de acuerdo una parte de la sociedad chilena de, bueno, entiende como una situación violenta todo lo que fueron las manifestaciones y todo el proceso que devino y terminó planteando esta nueva constitución y bueno, y es una mirada crítica que decide no participar en estas votaciones porque no la entiende propia o se siente ajena o tiene una mirada más de derecha, como te decía. Sí, mire, yo creo que hay un poco de los dos factores. La derecha generalmente en Chile es bien disciplinada y va a votar. Claro. Y se levanta a votar, qué sé yo, y participa. O sea, esta votación da cuenta de dos sectores bastante maltrechos y bastante en crisis, que es la derecha, primero. Paradójico porque se da una crisis de este sector en un gobierno de derecha, con un presidente que encarna justamente el neoliberalismo ultranza, un multimillonario del ranking Forbes, que mientras todo el país se hunde, él sigue ganando millones, su fortuna se aumenta no sé cuántos millones de dólares. Entonces, es muy paradójico que con un presidente así, la derecha está en crisis, claro. No encuentra el rumbo. Es más, muchos de estos memes de izquierda dicen gracias Piñera porque la Piñera ha hecho más de lo que nunca hizo la izquierda, que es destruir la derecha, lograr un cambio constituyente y más encima bajar la votación a un 20% de la derecha. Siempre fue un tercio, un poco más, un 40%. Y todo eso se le atribuye a Piñera como el cargo del mal gobernante. Eres tan malo que ha hecho todo mal para tu propio sector incluso. Claro. Pero también hay un factor de chilenos y chilenas que están fuera del debate político, que aunque han habido millones de marchas y millones de campañas y movimientos sociales haciendo gala de estrategias comunicacionales, aún hay una población importante, gente muy pobre, gente que está en otro sector de la producción que no está presente en este diálogo, que no se siente ni siquiera llamada a participar porque cree que todo, que nada va a cambiar. Hay un sector de izquierda muy fuerte que siente que no va a cambiar nada, que esto en el fondo es un gran circo que va a reordenar un poco la cancha, va a sacar a algunos, va a meter a otros, qué sé yo, pero no va a cambiar radicalmente. Entonces, yo sé también que hay muchos sectores de izquierda más a ultranza que no llaman a no votar. Claro. No se sienten parte también del espacio. Y eso es propio si durante 30 años fuiste relegado. Claro, claro. Che, y lo último, consultarte como dato, ¿cuándo tiene elecciones presidenciales Chile próximamente? ¿Cuáles son las elecciones políticas de cargos más importantes que tiene por delante? Porque eso también va a ser un termómetro. Sí, bueno, es muy bueno tu punto porque estas elecciones pasadas del fin de semana no solamente fueron de convención constituyente, que es un órgano único, nunca Claro. hemos tenido algo así en Chile, nos va a poner un desafío de pensar nos va a multiplicar los frentes políticos, no solamente pensar en gobierno, la moneda o Casa Rosada y Parlamento, sino que ahora hay que pensar qué va a pasar con estos 155 personas que van a estar deliberando. Y hubo no solamente derrota de la derecha en la convención constituyente, sino también en las elecciones de gobernadores, que primera vez que se eligen en Chile, gobernadores regionales, como gobernadores de provincia, en el caso de Argentina, y también se eligieron alcaldes. Y también hay una gran votación por parte de la izquierda. Entonces, ya está medio cambiado el panorama político y eso tiene a la derecha y a la socialdemocracia con debacle, con debacle. Los tienen encerrados en Claro. el baño y no saben qué hacer. Se han bajado, en estos 3 días se han bajado cuatro candidaturas, ¿cómo se llama? Presidente, han fallado los pactos políticos. Ha sido muy interesante ver cómo la política antigua se cae. Y dentro del derrotero de proceso democrático que estamos viviendo, tenemos una elección de presidente en noviembre. A Piñera le quedan menos de 300 días. Y también se elige presidente y también se elige parlamento. Entonces, cuando la convención constituyente de 155 miembros entregue un documento, vamos a tener otro presidente y otro parlamento. Si en la próxima elección se ratifica, tal como tú decías, esta tendencia de mayor presencia de la izquierda, ya sea institucional o partidaria, etcétera, o autónoma o estatativa, pero que también es un gran quilombo ver cómo dialoga esa izquierda, sabemos que es muy, Claro. muy, muy, muy amplia, pero si en esa elección se ratifica la tendencia, claro, efectivamente tendríamos un gobierno, el 2022, 2023, mucho más preocupado de intencionar un cambio constitucional. Si gana la derecha, lo aseguro que vamos a tener una campaña de desprestigio del proceso terrible. Claro. Quique, yo de mi parte te hago las últimas. Estos candidatos que fueron elegidos para representantes constituyentes que se denominan como independiente, ¿de qué organizaciones son? ¿Cómo llegaron? Digo, pertenecen en su gran mayoría a la izquierda. Y por otro lado, estos 17 escaños para los pueblos originarios se los plantea en muchos medios de comunicación como algo homogéneo, ¿sí? Bueno, a ver, hay diferencias dentro de los pueblos originarios, diferencias políticas, imagino que otras diferencias también, pero porque se plantea un bloque y dudo mucho que sea así. Sí, mira, estos 155 personas elegidas, efectivamente, se ha dado un debate bastante interesante sobre el ser independiente. ¿Qué significa ser independiente hoy día? Se habla de que aproximadamente como 100 serían independientes y unos 50, 40 son de partidos políticos, dejando de fuera a los de pueblo originario. Por lo tanto, hay una. Aquí los grandes derrotados como figura política son los partidos políticos. Ya nadie confió más en la figura del partido político. Ahora, estos independientes tampoco son homogéneos. Es muy amplio. Hay independientes de derecha, hay independientes que vienen desde, no sé, está un reconocido gerente de una organización benéfica, del Hogar de Cristo. Hay gente. Ahora, muchos de esos independientes sí son de izquierda y vienen de una tradición más de las protestas del 2019. Y yo siento que también los otros ganadores son independientes que vienen de movimientos sociales. Y los grandes ganadores son movimientos socioambientalismo, luchas socioambientales que se han puesto en el escenario durante los últimos 10 años, feminismos, con sus diferentes acepciones, muchas mujeres y mucha mujer feminista que se autodeclara feminista está presente. Y para ligarlo con la segunda pregunta, y los grandes ganadores también son los pueblos originarios, en estricto rigor el pueblo mapuche, que tiene 7 escaños de los 17, con figuras reconocidísimas, como por ejemplo la Machi Francisca Linconado, que el año 2013 fue presa por el Estado de Chile. O sea, imagínate, de la cárcel, por un juicio falso, acusada de participar en un asesinato de dos colonos en zonas de conflicto, a la Convención Constituyente. Tenemos a Lisa Loncón, tenemos muchos constituyentes mapuches que son muy reconocidos en las luchas por la plurinacionalidad. Por lo tanto, hay una gran ganada con que todos los pueblos originarios se pongan de acuerdo en reconocer a Chile como un país plurinacional, que también es algo que tenemos en igualdad de condiciones con toda América Latina. tenemos que reconocernos como estados plurinacionales. Tal vez Bolivia fue el que abrió, pero todos nuestros países están compuestos por diferentes pueblos. Entonces, que en el siglo XXI un país pequeño, hay que decirlo, pero nos demos esta reflexión, me parece que es un desafío fundamental para esta bancada. Efectivamente no son todos iguales, hay representantes del pueblo Yagán, del pueblo Rapanui, del pueblo Quechua, del pueblo Aymara, del pueblo Colla. Los más sobrerepresentados son los mapuches, porque también son los que más votan y son los que más pueblo tienen también. Pero ya esta semana han habido declaraciones de que hay un llamado a buscar el entendimiento, a trabajar juntos, a construir una agenda de los pueblos originarios que pueda ser plasmada, respetando las diversidades de cada voz, por supuesto, dentro de la constituyente. Así que está muy interesante este punto, porque en general los pueblos originarios se mantenían al margen de la política. Alguno que otro político con apellido de pueblo originario, no siempre representante, con apellido, entraba a diputado, a senador, qué sé yo, pero no siempre defendía estos intereses. Ahora que son los representantes votados por ellos mismos, de los pueblos originarios, que están sentados a la mesa, se hace una, ¿cómo se llama? Se muestra la diversidad de actores mucho más fuerte que existe en Chile. El Congreso no representa la cantidad de actores que hay. Y esta convención, con todos sus pros y contras, viene sí a representar que hay gente de ultraderecha, porque hay gente de ultraderecha que quiere la convención también, hay que decirlo. Hay exmarinos, herencia del pinochetismo duro, pero también hay una machi mapuche encarcelada, también hay una abogada de presos políticos mapuches, también hay luchadores socioambientales. Entonces, hay que ver cómo se va a dar ese diálogo, si efectivamente tenemos como clase política la madurez para dar ese diálogo, que es otra pregunta que también es importante hacérsela. Quique, te agradecemos muchísimo la comunicación. Seguramente vamos a volver a contactarte de cara a lo que viene, que son las elecciones presidenciales y cómo se genera todo este proceso, que, bueno, fueron realmente dos años. Bueno, el 2019 fueron un faro para algunos y algunas de nosotros. Ojalá ese proceso se extienda hacia otros países, hacia Argentina y otros países. Vemos que Colombia algo ha pasado también. Ahí está también. Bueno, te mandamos un abrazo muy fraterno y te agradecemos desde Hora. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes y que les vaya muy bien. Hasta luego, compañeros de la Red de la Guardia, Hora Libre. Gracias. Era Quique Ortega, comunicador popular chileno en el aire, en los micrófonos de la Retaguardia y de Hora Libre, por todo lo que sucedió el domingo y en realidad por lo que viene sucediendo en Chile desde hace muchos años, más atrás del 2019, un proceso que se estaba dando por abajo. Veremos cómo sigue todo esto. Va a haber elecciones, como dijo, que en el 2019, en el 2021, ahora en noviembre, sí, elecciones presidenciales, donde la derecha está muy desdibujada. Vamos a ver, sí, qué tipo de resultados tenemos y cómo prosigue todo este proceso de nueva constitución chilena, si se termina aprobando artículos interesantes, artículos piolas para las clases populares, para las clases trabajadoras, para los pueblos originarios, o si finalmente prima esta alianza muchas veces partidaria que termina legislando y decidiendo a espaldas del pueblo. Veremos qué sucede. Cuando me digas, Nati, cuando me des el ok, vamos a un tema y ya volvemos con la segunda parte de Hora Libre. Sí, ahí está sonando No Entregues el Poder de Tata Barahona. Es un artista chileno que estaba buscando música para justamente cerrar esta entrevista. Es una canción que está en una lista de Spotify que les invito a que la chusmeen y la escuchen, que está muy buena, que se llama Chile Despertó, Nueva Constitución 2021. Infierno has de encontrar de seguro. No le entregues esta paz, no le entregues el poder. O sus perros hambrientos, sus buitres, sus cerdos vendrán a cogernos de nuevo. Los miedos, los torturadores, de a poco los golpes, la ley de uniforme, la justicia ciega, la muerte, la bala, silencio, dolores y espantos. No, no le entregues el poder, no le entregues el poder. Tras su rostro de bondad, un infierno has de encontrar deseo. seguro. No le entregues el poder, no le entregues el poder. Su sonrisa es mentira, el infierno en su mirada es. Ellos están preparando una fiesta a su retorno. Ya nos dieron un suspiro, pero ahora han de quitarlo. No los dejes gobernar, no le entregues el poder. Tras su rostro de bondad un infierno has de encontrar de seguro. No le entregues esta paz, no le entregues el poder. O sus perros hambrientos, sus buitres, sus cerdos vendrán a cogernos de nuevo. Los miedos, los torturadores, y a poco los golpes, la ley de uniforme, la justicia ciega, la muerte, la bala, silencio, dolores y espantos. No, no le entregues el poder, no le entregues el poder. Rostro de bondad, un infierno has de encontrar de seguro. No le entregues el poder, no le entregues el poder. Su sonrisa es mentira, el infierno en su mirada es. Oh, su sonrisa es mentira, el infierno en su mirada es. Oh, su sonrisa es mentira, el infierno en su mirada es. Vacunación contra la gripe. Conoce cuáles son los grupos prioritarios y anótate en buenosaires.gov.ar/gripe. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Hora libre. ¿Cómo? Hora libre. Muy bien. ...19:35 y seguimos en este hashtag. Inauguré un hashtag, chicos, no sé qué les parece, pero es hashtag viernes de hora libre. Lo así como que lo impuse, dije, me pintó y ya fue. Por más que después no termine nada, pero bueno, vamos a cancherear un rato. Me parece excelente, me parece una excelente decisión. Y otra cosa que se me acaba de ocurrir ahora escuchando este gran tema de fondo, que es el antipolicía de Jamaicaderos. ¿Qué les parece si hacemos un segmento que se llame el segmento antipolicía, la actitud antipolicía de la semana o cuando pinte en determinadas circunstancias, ¿no? Y todo este preámbulo es para qué. Bueno, me ha llegado hoy un comunicado bastante indignante sobre un área específica del gobierno de la ciudad, dirigida a trabajadores del gobierno de la ciudad, más específicamente de la Dirección General de Música. Les voy a leer solamente un párrafo, no les voy a leer todo porque es realmente indignante. Pero, por ejemplo, dice, no obstante, este gran paso nos exige un último esfuerzo, consistente en encarar con fuerzas dos actividades de voluntariado durante 3 semanas y durante los días y turnos que cada uno pueda comprometerse. Punto 1. La primera propuesta. Recorrer algunos barrios para entregar a los encargados de edificios unas láminas adhesivas con importantes instrucciones de comportamiento colectivo. Y propuesta número 2. Colaborar con algunos de los vacunatorios que estamos manejando desde el Ministerio de Cultura, tales como La Rural y la Usina del Arte. Y con esto más o menos va terminando este comunicado, que dice lo siguiente. Sé que estamos todos agotados, con temores y acostumbrados a una dinámica hogareña a la que nos vimos obligados por las cuarentenas. Pero nos han encomendado a los directores generales solicitarles este último esfuerzo porque a pesar de la situación de cuidado en la que hoy nos encontramos, finalmente es posible vislumbrar el final de un periodo signado por el riesgo de saturar el sistema sanitario. Bueno. Esto es básicamente a los trabajadores que salgan a hacer un voluntariado con esas dos propuestas que comenté más arriba. ¿Es una invitación o una imposición? No. Bueno, el tema es claro, exactamente. Ahí es cuando nace el gran problema, Rodri, porque este comunicado les llega a no solamente trabajadores de planta permanente, sino que también les llega a trabajadores que se encuentran contratados no hace un año, como lo dice, creo que cierta reglamentación, sino que hace más de 5 años que están contratados. O sea que encima en una relación de dependencia laboral totalmente y absolutamente ilegal y explotadora. Entonces, ¿qué pasa ante esta situación? Los contratados, ¿qué dicen? ¿Qué hago? ¿Tengo que salir a hacer este voluntariado? Porque si no me rajan a la mierda. Claro. Entonces... Claro. Me parece que es realmente preocupante esta situación. Digo, me parece que también hay que decirlo, que no es la primera vez que llegan este tipo de propuestas, que ya hubo otras el año pasado. Pero en este momento que estamos en el peor momento de la pandemia, dicho por el presidente de la Nación el día de ayer, es realmente preocupante, porque no lo leí, pero lo salteé para poder no ser tan goma con este tema. Están también ahí como manipulando esta cuestión de los trabajadores que ya tienen la primera dosis. Entonces es como, bueno, yo te di la primera dosis, ahora vos tenés que salir a la calle a hacer esto. No sé, es como realmente el colmo de los colmos, muchachos. Sí, Nati, es algo muy perverso. Esto pasó también el año pasado en varios programas socioeducativos, por ejemplo, que tienen la misma precarización que lo que vos planteabas. Y pasó en varias áreas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y es cierto que es una encerrona, porque hay muchos compañeros y compañeras que están contratadas y contratados, y a fin de año se les vence el contrato, se les vuelve a renovar. Entonces, si no hacen esto, a veces las presiones son: ojo que te puedes quedar sin laburo. Y bueno, en algunos casos estamos hablando de que es población de riesgo. Y además, digo, estamos hablando también que no tiene nada que ver con sus actividades, ¿no? Con sus actividades cotidianas, porque no fueron contratados o contratadas para eso. Pero bueno, es uno más del gobierno de la ciudad. Y bueno, el gobierno nacional también contrata en las mismas circunstancias, y no sé qué habrá pasado a nivel provincial, ¿no? Yo me he enterado de muchas políticas públicas que han derivado a personas que laburan en esas políticas públicas a algunos barrios, ¿no? A hacer actividad que no tiene nada que ver con sus respectivas responsabilidades. Bueno, veremos. Bueno, hay sindicatos ahí que son un desastre y que avalan todo. Hay otros sindicatos que no tanto. Pero bueno, aquí es donde se necesitan sindicatos combativos, ¿no? Que acompañen a los trabajadores y las trabajadoras que quieran, digamos, que no quieran hacer esto, que tengan miedo, que se quieran tirar de su casa, que quieran cuidar su salud y que no pongan en riesgo su trabajo. Nosotros desde acá y nosotras desde acá, por supuesto, lo seguiremos denunciando y seguiremos dándole el espacio que corresponde, Nati. Sí, tal cual. También pienso que es un tema copado también para poder hablar quizás en la próxima columna y preguntarle a Andrés también si esto han recibido denuncias o cómo se puede manejar también esta situación. Bueno, si les parece, seguimos con el programa, no sin antes mandarle un beso bien grande y un abrazo enorme a mi santa madre que nos está escuchando, a Claudia Bianchi. Vacunación contra la gripe. Conoce cuáles son los grupos prioritarios y anotate en buenosaires.gov.ar/gripe. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Hora libre. ¿Cómo? Hora libre. Muy bien. Bájate nuestra aplicación para dispositivos Android desde Play Store. Recordarán que no se relaja. Escúchanos cuando quieras y lee nuestras noticias. Estúpido. Bueno, ahora todo es mucho más fácil con la app de La Retaguardia. Bájate nuestra aplicación para dispositivos Android desde Play Store. Escúchanos cuando quieras y lee nuestras noticias. Ahora todo es mucho más fácil con la app de La Retaguardia. Bueno, seguimos en esta segunda entrevista de la noche, Mati. Estuvimos pensando qué podíamos laburar que no sea tan pesado, ¿no? Que sea más tranqui. Y bueno, ¿qué decidimos? Y positivo, ¿no? Buenas noticias. Exactamente, buenas noticias. La nota que vamos a tener a continuación para el cierre del programa tiene que ver con algo que sucedió hace algunas semanas aquí en el barrio de Caballito, para ubicarlo físicamente, que tiene que ver con la conformación de la primera asociación argentina para producción, crianza e investigación de semilla de cannabis, que se llama CRIACAN. Y bueno, y para hablar de esto y de las vicisitudes, para entender el término, y qué significa poder haber avanzado en este paso, estamos en comunicación telefónica con Pablo, el presidente de CRIACAN. Pablo, buenas tardes. Matías, Rodrigo, Natacha, te saludamos. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, Pablo. Bueno, gracias por la comunicación. Y bueno, primero, si querés contar un poco qué es CRIACAN, qué es ser criador de semillas de cannabis, para que, bueno, quien no está en tema, ahí comprenda un poco de qué va la cosa. Bueno, primero que nada les quería agradecer por poder contar esto que estamos ahora formando desde la agrupación, ¿sí? CRIACAN es una asociación que, en principio, nosotros somos colegas que nos conocemos de antaño por estar trabajando dentro de lo que es del ámbito del cannabis, ¿sí? Desde la cultura canábica. Entonces, sí, lo que decidimos fue juntarnos, ¿por qué? Porque nosotros somos, bueno, desde el lado de ser nerdos, ¿sí? Como por ahí nos consideramos algunos dentro del cannabis, nos gusta hacer cruzar variedades, ¿sí? Sí. Y de estos cruzamientos, buscar, bueno, distintos rasgos que puede expresar la planta. Eso es lo que nos hace denominar nerdos. ¿Por qué? Porque hacemos semillas. Entonces, haciendo semillas, es que nosotros decimos, loco, nos tendríamos que reunir, nos tendríamos que agrupar. ¿Por qué? Porque hoy por hoy está sucediendo que están saliendo regulaciones al respecto del cannabis, ¿sí? Muchas muy favorables y que tienen que ver también con el uso medicinal del cannabis, ¿sí? Pero ante esas regulaciones que están saliendo, nadie piensa en la semilla, que en concreto la semilla es todo, ¿no? Claro. La semilla no podría haber planta, no podría haber medicina, no podría haber nada. Entonces, ante eso es que decidimos nosotros agruparnos y salir a visibilizar que hay un trabajo en Argentina que tiene que ver con la crianza del cannabis. Sí, porque en un momento cuando se empezó a hablar de normativas para las semillas, también se hablaba mucho de importar semillas, porque acá en el país no hay trabajo al respecto. Entonces, esas cosas son las que nos motivaron a nosotros a salir a dar la cara, ¿no? Y decir, sí, hay un trabajo hecho en Argentina. Hay, de hecho, gente que está trabajando líneas genéticas de hace más de 10 años, 15 años, 20 años en algunos casos. Y es un trabajo que la verdad es importantísimo mostrarlo, ¿no?, a la sociedad. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que estabas planteando, y también digo, entenderlo en este contexto de despenalización o de regulación o en este momento que estamos viviendo así histórico, que ha avanzado desde lo medicinal y de a poco seguramente iremos conquistando para el uso adulto y para todos los usos que hay del cannabis, ¿no? Esto que decías vos de la importancia, primero, también dar lugar al trabajo nacional y a romper con la hegemonía transnacional y de las grandes empresas, ¿no? Cuando estamos hablando de importar semilla, estamos hablando de grandes pools económicos que a lo largo y ancho del planeta manejan todo lo que tiene que ver con el cultivo y con la semilla, y vamos a tener la posibilidad de tener estas variedades nacionales, argentinas, con todo este trabajo, con todo el detalle que hay por estos colegas desde hace años afinando y refinando, ¿no? Esas cruzas, también la posibilidad a futuro de que el usuario tenga algo en el cual pueda estar totalmente seguro y explicado por otro ciudadano argentino del funcionamiento y de las particularidades, ¿no? De esa planta, de esa semilla. Correcto, correcto, sí, totalmente, totalmente. Quiero traer dos palabras que mencionaste. Primero y principal, bueno, nosotros celebramos totalmente las regulaciones que salen con respecto al uso medicinal, ¿sí? Es totalmente necesario que la gente que necesita utilizar la planta con fines medicinales pueda acceder a un producto de calidad y demás, por ende celebramos rotundamente que salgan regulaciones al respecto. No conformes con eso, también queremos salir a mostrar a la sociedad que hay otro sector, más allá del medicinal, que nosotros le decimos el uso adulto irresponsable, ¿sí? Es aquel usuario que gusta del consumo de la planta, que lo usa ya sea porque llega al trabajo y está estresado y se quiere relajar un momento, como aquel que se toma un buen vino o una buena cerveza, ¿sí? Y ese usuario tiene que poder acceder también a trabajos de calidad y demás. Entonces, nosotros queremos también salir a pelear por la regulación del uso adulto y recreativo, ¿sí? Adulto y responsable. Y por otro lado, bueno, lo que en un momento decías, hegemonía, ¿no? También salir a visibilizar, es que queremos también integrarnos al trabajo que puede brindar, ¿no? Que salga una regulación a través de las semillas, ¿no? Porque justamente, claro, si se importa la semilla, se puede importar desde dos sectores nada más. Se puede importar desde la producción de Israel o desde la producción de Canadá, pero que ese, no sé, hay que comprar toneladas para traer, ¿no? Entonces, haciendo esa producción nacionalmente, se puede generar trabajo desde ya que sí. Y también después se puede ese trabajo exportar, ¿por qué no, no? Claro. No, y también, ¿no? Contar que a veces, bueno, para quienes no están cercanos a la temática, no son cultivadores o no son consumidores, tanto medicinales como adultos responsables, digo, esta cuestión de las variedades, ¿no? Si es el único mecanismo para acceder a la semilla es la importación, tal vez eso haga que no haya tantas variedades, que sea restrictivo, porque bueno, debería haber, como decís vos, importación por toneladas, y estamos hablando de montones de variedades de plantas de cannabis. La verdad que me quedaría corto, pienso en decir miles y pienso que me quedo corto, cientos y también pienso que me quedo corto, pues la realidad es que hay un montón de variedades y de particularidades que van teniendo las plantas y sus cruzas, y tal vez compensar solo en la importación o recluirlo solamente a eso sería muy chiquito para el acceso en general, tanto lo medicinal como el uso recreativo. Y en este sentido te consulto, se dio algo, bueno, esas cosas mágicas también alrededor de la planta. El mismo día que estaban firmando y sellando legalmente la asociación Criacán, se da la noticia de que el INASE, el Instituto Nacional de Semillas, va a empezar a regular o a tomar el registro de semillas o variedades autóctonas. ¿Cómo tomaron esto? ¿Cómo fueron estas semanas que empezó a circular esta información? Evidentemente está todo, me imagino que recién empezando a caminar, pero bueno, ¿qué nos podés contar de eso que está sucediendo ahora? Bueno, la verdad es que eso fue un momento terriblemente mágico para nosotros, porque veníamos rosqueando al respecto de agruparnos, ¿no? De salir a sacar a la luz nuestro trabajo, de organizarnos. Veníamos rosqueando durante meses hasta que decidimos, bueno, hoy vamos a firmar el acta inaugural de la agrupación, ¿sí? el día claro. que terminamos de firmar todos los integrantes que estábamos ahí, a las horas nos enteramos de esta nueva regulación respecto al registro de variedades, ¿sí? Claro. Entonces fue como una señal de decir, vamos por buen camino, estamos encaminados respecto a lo que hablabas anteriormente de la importación de semillas y de que queda chico. Es real eso, así sucede. Hay un montón de variedades que se pueden trabajar. Entonces, por suerte diría, hoy por hoy, el gobierno está tomando como una visión más favorable respecto al cannabis, respecto al trabajo que está realizado en Argentina y respecto a producir en Argentina y en nuestras tierras, ¿sí? Entonces, sí. esa visión que se está teniendo positiva, que también se está integrando al colectivo canábico, aquellos cultivadores que venimos trabajando hace un montonazo de años, ¿sí? de forma solidaria, regalando nuestros trabajos o ayudando a las personas que así lo necesitaban sin ningún interés comercial, eso se está empezando como a visibilizar y a tener en cuenta. Entonces, eso hace que este sea un momento, ¿no? Y hasta diría yo, histórico de cómo están cambiando las regulaciones respecto al cannabis y la mirada que está teniendo el gobierno respecto al cannabis, ¿sí? Sí, me parece que ahí creo que, por lo menos en este último año y medio, se ha abierto también un diálogo en donde se ha tomado ya más voces, como la de las organizaciones y las diferentes conformaciones militantes o sociales que se han armado en torno al cannabis, ¿no? Para poder tener una voz de los usuarios reales, ¿no? De la planta, y bueno, en eso me parece que ha sido un acierto de este gobierno permitir que estén las voces de los actores reales y del cultivo y del uso del cannabis en general, ¿no? Y ahí, bueno, la consecuencia me parece que son estas acciones. No sé si te quedó algo por agregar, nosotros estamos llegando como al fin ya del programa, me gustaría hablar durante largo rato, pero bueno, nada, no sé si quedó algo más por agregar de lo que veníamos hablando. No, con eso estamos bien. Yo la verdad es que nuevamente agradezco el espacio que podamos hablar de la semilla del cannabis, ¿no? De todo lo que conlleva poder tener un acceso de calidad a la semilla de cannabis, ¿sí? Que, y bueno, estamos en un buen momento, realmente estamos en tiempo y forma, y insisto en esto de que estamos haciendo historia respecto al cannabis, sí. Así que nada, solo restan sonrisas para esa situación. Y nuevamente, bueno, agradezco por el espacio, ¿no? Bueno, Pablo, una última consulta. ¿Dónde podemos o dónde se pueden comunicar con Criacán? ¿Están en las redes sociales? ¿Tienen una página? Porque bueno, ya hay alguna que otra consulta aquí en los chats del programa. Buenísimo, sí, se pueden comunicar a través del Instagram. El Instagram es @Criacán, ¿sí? Ahí pueden hacer sus consultas que, bueno, serán respondidas desde allí. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, @Criacán en Instagram. Estamos hablando con Pablo, presidente de la asociación Criacán, la primera asociación argentina de criadores de semillas de cannabis y tal vez una de las experiencias también más nobles en Latinoamérica, porque por lo menos todavía no he registrado alguna otra. Así que, Pablo, te mandamos un abrazo, agradecidos por la comunicación y, bueno, cuenten con el espacio de Hora Libre y de La Retaguardia para ir contando lo que vaya avanzando en esta cosa hermosa que estamos viviendo con el cannabis aquí en Argentina. Perfecto, muchísimas gracias, Rodrigo, muchísimas gracias, Mati, muchísimas gracias, Natacha. Gratitudes totales. Hablábamos con Pablo, presidente de Criacán, y bueno, nada, estamos en un momento histórico, como bien describía Pablo. El cannabis está avanzando de maneras que tal vez para algunos de nosotros hace algunos años atrás eran impensadas, y estamos a un pasito ahí, todo es bastante lento aquí en Argentina a veces, pero bueno, se están dando los pasos que se tienen que dar, y creo que más temprano que tarde tendremos un cannabis regulado, libre y sin persecuciones a los usuarios, sobre todo en muy corto plazo. Solo voy a tirar un separador. No, ya nos tenemos que ir, que separador sería un lujazo poner un separador ya a esta altura del programa. Una cosa que recién pensaba también, digo, si hubiera más mujeres en el movimiento canábico, yo creo que ya tendríamos legal el uso terapéutico, tendríamos el... No, mentira. Bueno, no sé, capaz que sí, por ahí estoy tirando mucha fruta, pero... Mirá, la realidad es que estaríamos en la Camber Congreso y otra que Martes Verde de posta, no, con una nube gigante así en medio de Callao y Rivadavia ahí. Creo que, digo, nada, es necesario que haya cada vez más mujeres canábicas, y sin ir más lejos, bueno, las que pudieron visibilizar de otra manera y poner en discusión en la sociedad argentina el cannabis de una manera que los militantes y los consumidores recreativos adultos responsables nunca habíamos podido, fueron las madres que empezaron a organizarse y a mostrarse públicamente como cultivadoras de cannabis para la medicina de sus hijos. Entonces, bueno, hay ahí una fuerza y un poder que tienen las mujeres, y bienvenidas sean, y tienen siempre las puertas abiertas de la lucha canábica, claramente. Voy a meter un pequeño chivo antes de irnos. 2 segundos es, Nati, te prometo. No más de 2 segundos. Me mandó Ernesto Gut, que es un documentalista que ya salió por los micrófonos de Hora Libre un par de veces, que el día domingo 23 de mayo a las 11:30 de la noche se va a estar pasando por la TV Pública su documental, que está buenísimo, Candomberos de Dos Orillas, por el cual habló en Hora Libre, ¿sí? Lo entrevistamos por ese tema. Así que domingo 11:30 de la noche, en la TV Pública, Candomberos de Dos Orillas se estrena en televisión. Bien, Mati, presenta el tema que elegiste para el cierre, No Fuimos. Bueno, el tema que elegí para pasar en el final de Hora Libre es un tema de una banda española, si no me equivoco. Aquí lo está. De Los Porretas, se llama Marihuana el tema. Y nada, me parece que tiene un ritmo y un estribillo potente y tiene una descripción bastante amplia de los usos del cannabis, que me parece que viene al pelo para todo lo que estuvimos charlando en este último tramo. Así que los dejamos con Marihuana de Los Porretas y nos estamos escuchando la semana que viene en un nuevo viernes de confinamiento.